Hiciste todo para sacarme tu mente. Pero cuando esa mano se olvida, todos dicen que te ven diferente, ausente. Porque sin mí tu cama está vacía. La curiosidad me mata. Marihuana de flores, ella no quiere rosa. Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza. Te ves hermosa, a mí me dio con verte, pero de frente. Yo sé que eres diferente. Yo chequeé su expediente y no tiene antecedentes. Qué bien, te ves, tu mirada no miente. Llama si te caliento. Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente. Hablarte no me atreví. Sé que conmigo no pueden verte. Se dice por ahí que lo que no mata te hace más fuerte. Si vuelvo a nacer, te volvería a conocerte. La curiosidad me mata. Mis besos no se borran, no. Tampoco tus besos en los míos. Siempre que nos vemos nos comemos y repetimos. Tú estás clara que me prefieres a mí. Y aunque tengas novio nuevo siempre terminas aquí. Ves el lugar es que ahí no te ves el otro. La curiosidad vuelve cuando ves mi foto. Yo sí te bajo downtown como un buzo. Y cuando estoy adentro me convierto en tu no recluso. No sé si fue ignorancia o estupidez que nos dejamos de ver. No sé si fue, pero cuando nos vemos te trepes y me miro, lo resolvemos. Con un beso tuyo me arrebato. Por ti me das todos los datos. Y es que quieres saber lo que hago todo el rato. Baby, la curiosidad mató al gato. Tú te salvas porque eres un perro, baby. Y te salvas porque así te quiero, así te quiero, yeah, yeah. En mi cuarto saben lo que hago para recordarte. Lo que me estoy haciendo tú me lo enseñaste. Por eso no puedo olvidarte. La curiosidad me mata y no aguanto. Yo te quiero tener. Tan chulita mirándome así. Siento que tu cuerpo grita y si estoy pa' ti. Estoy seguro que esto no es casualidad. Que entre tanta gente tú y yo nos gustemos. No niego tener curiosidad. Baby, tú te imaginas yo estando dentro de ti. Ella sabe que está difícil. A veces le doy like pero sabe que no comento. Y mi no me dijo Yeezy. Sé que tú no me sigues pero ve todo mi tiene un piercing, tanta curiosidad que yo tenía hasta que se lo vi. Y ahora es difícil que no se enchule, creo que me jodí. Sabe que yo soy un santo y por más que trato, esta vez la curiosidad mató al gato. Y si te da la ofa y no usa taco, uno berraco me pone bellaco. Ahora se está chulando, se quedó con mi uri, la excusa pa' que la vuelva a coger. Y termino llegando. La curiosidad me mata y no aguanto. Ya te quiero tener, solo dime cuándo. Es que tú y yo muy bien sabemos. Se siente rico cuando nos comemos. Dame luz verde, bebé, que quiero verte. Suéltame el piquete. Eres el plato favorito del banquete. Para la Maldivas vamos y sin comprar tiquete. Mami, tú quieres pecar, en la cara se te ve. Yo no me puedo olvidar de esa noche en RD. Bajo la luna dice mía, con tu piel me enredé. Y en el fondo sé que quieres que yo vuelva y te dé. Verte desnuda me prende, tú estás fuerte y yo fuerte. Si te quiero comer, solo la pregunta ofende. No puedo aguantarme, pero dicen que la curiosidad mata al gato, mamacita. Te tengo en la mira hace rato. Esta noche te rapto a mi cuarto. Mucha ropa te voy a quitar todo. Yo te desnudaba en mi mente. Es que tú me pones caliente. Como tú quieres que me aguante. Haría lo que fuera por verte de nuevo. Tranquila, nadie tiene que enterarse. Y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo. Hace tiempo tengo ganas de tocarte. Y es que tu arrebato me tiene loco. Y cuando veo tu foto me desenfoco. Dicen que estás loco lo de nosotros. Y no sabes lo que pasa cuando te toco. Y quiero repetir, encima de mí quiero volverte a sentir. Contigo la pasé, cabrón, no te voy a mentir. La curiosidad me tiene guía. Sé que tu cama en un lado está vacía. Que te castiga en la noche fría. Los videos que guardas en la galería. Lo mismo que yo guardo en la mía. Y háblame de ti aunque sea en embuste. Y cuando estás libre, pa' hacerlo a usted. Como tú me gustas, no hay ninguna que me guste. Y sé que estás loca de que te busque y te lo unte. Tú solo llamas que tienes trato especial. Trae el pre-roll, pago el uno, no te espacial. No te voy a chancear, te puedo financiar. Conmigo tú ganas sin tener que negociar. Recordemos los viejos tiempos. A veces escucho canciones que me transportan a esos mismos momentos. Cuando te lo dejaba adentro. Curioso con saber si sientes lo que yo siento. La curiosidad me mata y no aguanto. Ya te quiero tener. Solo dime cuándo. Es que tú y yo muy bien sabemos que es diferente cuando nos comemos.